Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y todas. Este es un nuevo vídeo del canal de BorMV y vamos a hablar de motos. Vamos a hablar de MotoGP, vamos a hablar del Gran Premio de Malasia en Sepang y vamos a hablar de cómo queda la lucha por el título, que parece bastante decidida, pero no olvidéis, estos son carreras y hemos visto muchas y de muchos colores. Así que, tras el salto, comentamos. Bien, hombre, no se puede decir que haya sido un gran premio que vaya a pasar a los anales de la historia en cuanto a su espectacularidad, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Para mí ha sido una de las carreras más aburridas de toda la temporada. Pero bueno, el caso es que se han cumplido objetivos y también se confirman muchas carencias. En el caso de Fabio, desde luego, buf, destacar el pundonor que ha tenido, destacar su combatividad, su lucha, porque hacer lo que ha hecho, subirse al cajón, no es nada fácil, y más en un circuito en el que todo parece confabulado en su contra. Es decir, dos rectas largas, una aceleración desde cero prácticamente, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de lo peor que se le puede plantear a Fabio para destacar. Y lo ha hecho, y lo ha hecho. Y desde luego, mi reconocimiento porque probablemente tiene complicado ganar este título, pero no se puede decir que no haya puesto lo que él puede poner. Dejándolo aquí. La moto esta tiene muchísimas carencias. Cuando todas las marcas, incluidas sobre todo las Ducati, por supuesto, 8 en pista, han evolucionado y han hecho ese cambio de ritmo a mitad de temporada, todo se le ha puesto ya muy mal para Fabio. ¿Por qué? Pues porque Yamaha no ha hecho absolutamente nada por favorecer a su piloto. Y sobre todo teniendo en cuenta que en la pretemporada o desde la temporada anterior ya se sabía que iban a haber muchas Ducati y muy competitivas en pista. Lo que creo que tampoco todo el mundo tendría claro es ver a Bastianini, Bezzecchi, a Jorge Martín, a tanta gente tan delante y de una manera tan rotunda. Pero bueno, el caso es que Yamaha se le pilló con el paso cambiado y como no espabile mucho y no haga una Suzuki, pues lo va a tener mal. Lo va a tener mal incluso la temporada que viene donde van a haber más Ducati en pista aún. Y todas competitivas encima. Bien, Jorge Martín, vamos a analizar. Ha sido el protagonista de la primera parte de la carrera y no sé, no entiendo esta forma de pilotar. Es decir, ¿de qué sirve ir batiendo el tiempo de vuelta continuamente para luego irte al suelo? Creo que todos los pilotos saben cerrar los ojos a la entrada de una curva, como decía el bueno y malogrado y muy recordado Nicky Hayden, que con aquellos Bridgestone había curvas en las que se entraba con los ojos cerrados. Bueno, pues en este caso, ¿qué sentido tiene esto? Es decir, sí, vale, has batido el récord de pista, has estado marcando los mejores tiempos, pero si te vas al suelo, pues pasa eso, que tienes actuaciones muy destacadas, pero que no sumas puntos en la general. Yo creo que eso deberían de aclarárselo y reconducir la forma de pilotar de este chaval, porque promete muchísimo, tiene mucho talento, tiene una. No, una no. Tiene la mejor moto de la parrilla. Todas las 8 Ducatis son muy equivalentes en prestaciones. Y no acabo de entender esta forma de hacer las cosas. Pero bueno, el caso es que ha estado ahí y se le ha visto. Los sponsors estarán contentos. Pero bueno, no sé. La factura de reparaciones me parece que va a ser elevada esta temporada. Bien, hemos hablado de Fabio, hemos hablado de Jorge y ahora vamos a hablar de Pecco Bagnaia y Andrea Bastianini. En el Pecco ha hecho una salida brutal, tremenda, una salida verdaderamente escalofriante en la que se ha colocado, creo que estaba en la decimosegunda posición y se ha colocado entre los tres, cuatro primeros, o sea, algo sorprendente. Esa moto acelera como un demonio, pero no se puede hacer mejor salida de la que ha hecho Pecco. toda la carrera ha estado marcando buenos tiempos por vuelta, con lo cual también queda un poquito en entredicho que todos hayan cedido el paso a Pecco en algún momento. Yo creo que por méritos propios, y contra eso va a tener que luchar Francesco Bagnaia, va a tener que luchar porque, que no sea mérito de los demás, su victoria o su título, su posible título, porque, porque de verdad está haciendo, ha hecho lo imposible y sigue haciendo lo imposible. Ahora mismo está a 2 puntos de conseguir el título, prácticamente con terminar entre los 15 primeros. Es suficiente, entre los 14 primeros es suficiente para ganar el título. Lo tiene bien. Desconozco cuáles van a ser sus prestaciones en Valencia. Yo en Valencia, en el Ricardo Tormo, creo que va a ser, creo que Marc va a ser un buen protagonista, un circuito muy plano, propicio a deslizadas, derrapadas, todo de izquierdas prácticamente. Creo que ahí Marc va a estar muy delante, como lo ha estado en esta carrera. Es una maravilla, ver pilotar a Marc es una maravilla. Esa moto se mueve, esa moto le falta, creo que le sobra rigidez. Si me queréis mi opinión de humilde aficionado, creo que les sobra rigidez. No es capaz de copiar el terreno como otras motos. Y me da la sensación de que van a tener que jugar con la flexibilidad del chasis. Me da toda la sensación. Aún así, es una maravilla, tal y como dije en el anterior resumen del Gran Premio. ¿Cómo se ha adaptado? Insisto, es un depredador que se está adaptando al medio, a la nueva forma de correr, a una aerodinámica mucho más importante de la que él cuando estaba en plena forma antes de su accidente. Las motos han cambiado mucho, los sistemas de altura variable también han venido para complicarlo todo más, y Marc se ha adaptado. De verdad, sigo pensando que con una mano tiene más talento que toda la parrilla de MotoGP junta. Vamos a ver si vamos a ver de nuevo al Marc arrasador que hemos visto en otras ocasiones. Yo creo que veremos a un buen Marc al año que viene. Una moto un poquito mejor puesta a punto. Una Honda que cada vez será más Ducati. Porque parece ser que es el camino a seguir. Motos largas, bajas. Me parece que es el camino a seguir, muy aerodinámicas, incluso estaba con las dos alitas en el colín en este Gran Premio, o sea que me parece a mí que todo lo que nunca ha hecho Honda lo está haciendo, y está haciendo un esfuerzo importante por Marc. El resto de Honda ni se les ve ni se les espera, no creo que claramente han dicho, bueno, ya para lo que queda no se puede hacer nada importante, no podemos ayudar al primer piloto de la marca, no podemos hacer nada, así que mira, mejor no nos lastimemos ni unos ni otros y tiremos para adelante. ¿Que es una posición discutible? Sí, pero realmente es que si no se puede, pues es que no se puede hacer más. Y yo al final acabo entendiéndolo un poquito también. La temporada de Paul es mucho mejor piloto de lo que ha demostrado con esta moto. Y a ver al año que viene, volviendo a su casa, por así decirlo, vemos a Paul con una KTM, aunque sea de un equipo satélite, pero estar en otras condiciones de competir, ¿vale? Por lo menos dejémoslo ahí. Aleix Espargaró, Maverick, una actuación espantosa en este Gran Premio. El final de temporada se les está haciendo muy largo, muy, muy largo. Y fijaos, aquí es donde se ven las diferencias entre los equipos con muchos medios y los equipos con medios. Y hay varios saltos evolutivos de las motos a lo largo de la temporada, cuando van recibiendo piezas nuevas, las que permite el reglamento, que tampoco son tantas. Pero con esta igualdad, cada detalle pues puede llegar a marcar la diferencia. Las Aprilia claramente no han evolucionado como las otras motos. No digo que no lo hayan hecho, sino que no lo hayan hecho igual. Y se les está haciendo muy largo. El final del campeonato siempre es el punto más crítico para todos los equipos aspirantes. Si no, fijaos en Superbike con Álvaro Bautista hace dos temporadas, en la que, bueno, fue absolutamente un estado de impotencia total, en el que parecía que nada salía bien, y simplemente era que los más experimentados y los equipos con más recursos, pues podían poner ese algo más. Además de eso, hay que saber competir, no nos engañemos, y menospreciar, por supuesto, pero Pol Espargaró no es Marc Márquez. Pol Espargaró, pues, posiblemente no sea Pecco Bagnaia. El que más me sorprende es Maverick. Maverick, yo esperaba un poquito más, pero lo que sí que hay una cosa clara es que el problema es la moto, porque los dos pilotos están con los mismos problemas. Así que no estamos hablando de una decadencia de pilotaje ni nada parecido. Estamos hablando de que la moto no ha evolucionado lo que tenía que evolucionar para estar al mismo nivel que estaba a principio de temporada con respecto a las otras motos. Bueno, y vamos a hablar de la segunda posición del podium de Enea Bastianini. Tengo claro que podría haber pasado a Pecco, pero no lo ha hecho, no lo ha hecho. Aquí las palabras de Davide Tardocci o de Gigi Daligna, en la que confía en la inteligencia de sus pilotos, pues creo que ha quedado bastante claro hoy. Y vaya, ha sido inteligente. Ha habido un momento, lo ha pasado, pero luego Pecco, sí que es verdad que en esa vuelta, en el vuelta a vuelta, sí que había marcado un mejor tiempo, ha vuelto a pasar a Bastianini, y es que hoy Pecco tenía que sumar el máximo número de puntos posible. Tenía que hacerlo y lo ha hecho, y ha hecho una buena carrera. Bastianini ha hecho una buena carrera. El año que viene serán compañeros de equipo en el equipo oficial, y creo que ha sucedido lo que tenía que suceder. Sin más, ha sucedido lo que tenía que suceder, y creo que no admite muchas más discusiones. Atendiendo a las palabras de Ducati, pues esa máxima de si puedes ganar, gana, pero no perjudiques o no tires al que se está jugando el título, pues ni siquiera eso se ha dado. No sé si habrá habido una sugerencia de mapping de potencia, pero si no lo ha habido, sí que ha habido unas influencias que ha captado rápidamente Enea, y bueno, creo que ha pasado lo que tenía que pasar y ya está, sin más. Bien, atendiendo la clasificación de la carrera, vemos que ha vencido Pecco Bagnaia, con, bueno, a un promedio de 165,3 kilómetros por hora, lo cual está bastante bien. Está bastante bien porque hablamos de promedio, promedio. Muy bien, Enea Bastianini en segunda posición, Fabio Quartararo, genial, en tercera posición, genial, dadas sus circunstancias. Cuarto ha sido Marco Bezzecchi, Alex Rins quinto, sexto Jack Miller, séptimo Marc Márquez. Es evidente que ha ido para abajo a lo largo de la carrera, pero bueno, que ha estado ahí, está un poquito demasiado alejado, a 14 segundos del vencedor, pero bueno, el caso es que ha tenido una pérdida repentina de competitividad en su moto, probablemente por neumáticos. Sepang, os quiero recordar que es un circuito muy, muy, muy crítico con los neumáticos y con el consumo. Esas aceleraciones en las que se meten todas las marchas desde cero son terribles para el consumo. Bien, continuamos en la octava posición Brad Binder, que oye, se está mostrando como que bastante asiduo a los 10 primeros. Johan Zarco noveno, Aleix Espargaró décimo, con lo que evidentemente pierde toda posibilidad. Un décimo Franco Morbidelli, que bueno, parece que en estas dos, tres últimas carreras parece que está, por lo menos no está haciendo el último. Cal Crutchlow, genial, genial. Algo tiene que pasar en esa moto cuando un piloto retirado está al mismo nivel que el segundo piloto del equipo oficial. Yo creo, sinceramente, que es problema de la moto. Pero bueno, también es verdad que Franco probablemente esta temporada deseará olvidarla cuanto antes. Miguel Oliveira, decimotercero, Pol Espargaró, decimocuarto, Raúl Fernández, Maverick, Alex Márquez. O sea, fijaos dónde están el resto de Hondas. Y si nos vamos al campeonato, vemos lo siguiente. La clasificación general está comandada por Francesco Bagnaia, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo segundo. Pecco tiene 258 puntos, Fabio 235. 212 Aleix Espargaró, que pese a su malísima posición, pues conserva la tercera posición, pero mucho cuidado porque Bastianini está cuarto a solo un punto de Aleix. Solo un punto de Aleix. Y bueno, pues eso no es bueno. No es bueno para Aleix. Jack Miller, quinto, con 189 puntos, que aún podría ser hasta tercero, tranquilamente. Brad Binder, sexto, insisto. Esa regularidad sumando puntos entre los 10 primeros al final da sus frutos. Sexto, Brad Binder. Johan Zarco, séptimo, con 166 puntos. Alex Rins, octavo, con lo cual puede llegar a maquillar un poquito cómo está siendo la temporada, con 148 puntos. Noveno, Miguel Oliveira. Décimo, Jorge Martín. Fijaos lo que os decía antes, que tú puedes tener muchísimas actuaciones destacadas a lo largo de la temporada, pero al final has sumado los puntos del décimo. Y eso, pues es demasiado poco. Eso es demasiado poco. Maverick Viñales, un décimo con 122 puntos. Se ha venido para abajo claramente. Marc, primer piloto Honda, con decimosegundo con 113 puntos. Podría llegar hasta, bueno, si llegara a entrar entre los 10 primeros, vamos, sería ya la bomba. Luca Marini, Bezzecchi, Mir, Espargaró, Paul Espargaró, Alex Márquez, Nakagami, Morbidelli, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, resumiendo, como os decía antes, vamos a esperar la carrera de Valencia del circuito Ricardo Tormo, donde solo necesita 2 puntos. Pecco tiene que plantearse acabar. Como no acabe y gane Fabio Quartararo, el campeonato será para Fabio. Y no es descartable que en Valencia gane Fabio. No es un circuito excesivamente Yamaha, no es de los más claramente Yamaha, pero no es un circuito en el que la Yamaha tenga que ir muy mal, de no ser que las condiciones meteorológicas den un problema importante de agarre, de grip. El Ricardo Tormo ya es un circuito crítico con el grip, siempre lo ha sido, ya no tanto por la calidad del asfalto, sino por la temperatura en esta época del año y porque es un circuito en el que se va continuamente en el flanco del neumático repelando gas en todas las curvas, en prácticamente todas las curvas. Y eso ahí es un poquito crítico, ¿eh? De hecho, creo que es un circuito en el que las motos con mejor gestión electrónica pueden ser más eficaces. Bien, veremos de qué va la cosa. En todo caso, con que quede una Ducati por delante de Fabio, el campeonato será para Pecco. O sea, lo tiene bastante, bastante bien, aunque no puntuara. Lo tiene bastante bien, pero estos son carreras y hemos visto cosas peores, ¿eh? Y tanto. Así que nada. Fin de semana apasionante, Valencia, Circuit Ricardo Tormo, localidad de Cheste. Nos vemos allí y vamos a ver. No, no está mal celebrar aquí en Valencia un título. No, no, no está nada mal.